Orlando, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Mayra y Pato Lobos, aquí en el encuentro de Vierta. Buen día, ¿cómo estás? Mayra, buenos días a todos los que están escuchando la radio. Bueno, ¿qué agenda ayer, no? Contanos un poquito, no sé, arrancá por donde vos quieras, a ver. Bueno, sí, la verdad es que una agenda bastante ajustada, ¿no?, por los tiempos, pero interesante porque por los actores me parece que rescatar que las ministras llegaran a la casa de los papás de Rafael Nahuel, eso no un dato menor, charlaron de la necesidad de justicia por Rafa, de que el Ministerio de Justicia colabore también con la última pericia que queda hacer, ¿no? Y bueno, escucharon atentamente la situación de las familias, los papás, el hermano menor de Rafael, y eso la verdad es que bueno, marca también una mirada distinta, ¿no? Y como vos bien decías, las ministras tuvieron una reunión con los papás de Rafa en el INTA de Bariloche, pero después lo acompañaron hasta la casa, los papás bajaron, conocieron el lugar donde vive, en el barrio de Nahuel Huez, y bueno, se llevan quizás una impresión también de la cara social de un conflicto que es por tierra, que tiene a una víctima como Rafael Nahuel en 3 años sin justicia, sin ningún condenado, sin ningún procesado. Así que me parece que eso también marca un hecho sobre el cual hay que trabajar, ¿no? Porque me parece que las condiciones en las cuales se dio la investigación, la manipulación de la anterior gestión del gobierno nacional, de Macri, de Patricia Bullrich, que generaron este conflicto, no tienen responsables en la bala que mató por la espalda a Rafael Nahuel. Y eso fue un pedido claro, contundente de la familia, al cual nosotros apoyamos, ¿no? Orlando, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que se pueden sacar de la visita de ayer? Porque te digo, el diario Río Negro publica hoy que como título, ¿no?, de que Nación se habría comprometido a impedir nuevos cortes en la Ruta 40, que ese sería el tema central. Nosotros sabemos que hubo muchas otras cosas más que se hablaron allí. Y una cosa que nos llamó la atención, ¿no? No sé si vos nos podés confirmar, pero habían anticipado los representantes de los poblados de Villa Macardi que no iban a estar en la mesa del diálogo, si esto ocurrió o no ocurrió. Sí, parte de la charla de la tarde, que nosotros no fuimos parte, era con vecinos de Macardi, y nosotros entendíamos ahí que bueno, que el ministerio tenía que avanzar en esa charla, que también fue como boicoteada por parte de los referentes más importantes, ¿no? Creo que un abogado y Frutos, ¿no? Uh-huh. Pero que en línea directa con la política macrista, ¿no? Me parece que lo que no se dice es que Frutos responde al PRO, que se ha juntado con Patricia Bullrich, con Juan Martín, uh-huh. Y son los que fogonean el conflicto, son los que fogonean mano dura, y son quienes no les interesa la vida de los otros. Entonces, es cierto que se llevó a cabo una reunión donde parte de los vecinos de Villa Macardi no estaban, pero bueno, es algo que iba a pasar, que se iban a juntar, y bueno, tienen que estar todos los actores seguramente expresando, pero más allá de lo que se exprese, hay un derecho constitucional que asiste a las comunidades comunidades y que tiene que ver con tierras aptas y suficientes. Así que por ese lado nosotros entendemos de que, y también le exigimos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos y a la ministra Fede que mientras no haya una decisión política de entregar tierras, de devolver tierras, que es el eje central de la disputa, mientras no haya el reconocimiento de un genocidio, estos debates son muy difíciles. Y le planteamos la realidad, por ejemplo, de Villa Mascabre, ¿no? Que hay 97 lotes escriturados, de los cuales 34 están escriturados a nombre de privados, entre ellos la Iglesia, las del Estado, y hay 63 lotes a nombre de partes nacionales, ¿no? Entonces entendemos que la llave la tiene el Estado para solucionar los problemas territoriales. Son las comunidades, no somos nosotros los que repartimos, entregamos o solucionamos un problema territorial. Me parece que haya de esos 97 lotes, 63 lotes pertenezcan al Estado a nombre de parques nacionales, pone en evidencia que tiene que haber más voluntad política por parte del Estado Nacional para solucionar el problema de tierra. Orlando, ¿y qué respondieron las autoridades nacionales a esto que ustedes plantearon, de que también había una deuda, bueno, no solamente de la provincia, sino también de Nación? Bueno, tomaron nota, sobre todo las ministras, le hicimos llegar también, yo justo tenía ahí el pedido de informe, un informe preliminar de la Comisión de Investigadora de Tierras de la Legislatura, que funciona hasta el año 2015, donde, por ejemplo, explicamos que tanto la familia Gallardo, Calfudo, ahí de cerca de Foyel, que fue desalojada hace un mes, ese caso está denunciado en esa comisión sin resolución. Explicamos cómo funcionó y cómo qué es lo que prevé la ley 2287. Pero bueno, nosotros entendemos también, hicimos mucho hincapié en la necesidad de que la 2660 se aplique en la Argentina, que se aplique en Río Negro. Ahí ellos manifestaron que quien se opone a esta situación es la gobernadora, con lo cual nosotros tenemos el camino de la judicialización, la denuncia, porque lo que se está conculcando es un derecho de una ley nacional que prevé como una manera de solucionar, avanzar en los relevamientos territoriales. A ver si quedó claro, Orlando, me parece, para la gente que lo está escuchando, las autoridades nacionales, nada menos que la ministra de Justicia y la ministra de Seguridad, dicen que la responsabilidad de que la provincia de Río Negro no se aplique la ley 2660 de relevamientos es responsabilidad absoluta de la gobernadora de Bela Carreras. ¿Es así? Sí, es así. Ella, el gobierno de Río Negro, que se opone a este relevamiento, también entendemos que ha sido una política del gobierno de Beretinec, ¿no? Y que hoy está continuado. Nosotros expresamos nuestra preocupación por algunos emprendimientos mineros, por los portezuelos del viento, que estamos exigiendo la consulta previa, y que necesitamos resolver, ¿no? Hoy la agenda va a continuar en un rato, con gente del INTA y gente de la comunidad Boquete Nahuel Pan, del Bolsón, que se va a estar avanzando en el reconocimiento por parte del INTA, o en la primera charla que lleva el reconocimiento por parte del INTA de alrededor de 100 hectáreas que son de uso tradicional de la comunidad y que de hecho está haciendo uso, pero que reclama el INTA, ¿no? Como propio. Así que también está previsto eso, y en los próximos 30, 60 días seguramente una charla con Defensa, que ya estuvo el otro día en Viedma, y se está trabajando en una propuesta para las comunidades que están discutiendo el territorio con el ejército acá en Bariloche, ¿no? Está. Así que nosotros estamos pidiendo también una agenda que abarque la cuestión ambiental, así que seguramente le estamos proponiendo al gobierno nacional una próxima reunión donde esté el ministro de Ambiente y que lo podamos hacer en Catriel. Entonces, para evidenciar los problemas que atraviesan las comunidades en torno a la cuestión ambiental y la preocupación sobre la política minera, ¿no? Nosotros ahí tenemos una cuestión bastante bastante dificultosa para la comprensión del gobierno, porque nosotros estamos reclamando que no puede haber nueva minería ni minera a cielo abierto, así que eso es parte de la próxima discusión. Nosotros entendemos que como un pueblo mapuche no debemos permitir la nueva minería, ¿no? Debemos cuidar el agua, debemos preservar el agua, entonces eso es parte de la agenda que le estamos proponiendo al gobierno nacional para avanzar en temas concretos ya, ¿no? Porque también es cierto que han transcurrido todo este año de charlas, de diálogos, pero es hora de concretar. Claro, estamos dando demasiadas vueltas, dicen ustedes, ¿no? Exacto. Bueno, Orlando, seguimos llamando entonces en la medida que avancen estas negociaciones allí. ¿Las funcionarias se quedaron entonces en Bariloche, según lo que vos decís? Sí. Las ministras están todavía en Bariloche. Bueno, perfecto. Reunión con la comunidad, con INTA, con la comunidad del Boquete de Nahuel Pan, y también tengo entendido que tiene la GEME incluye también reunión con gente de Loma del Medio, ¿no? Bueno, que es un asentamiento en el Bolsón. Bueno, Orlando, te agradecemos mucho este contacto y seguimos viendo qué va a pasar allí con la visita de las ministras. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Igualmente para vos, Orlando Carriquillo, entonces, representante del Parlamento Mapuche.